duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá un sábado más para aguantar 3 horas de buen rock y metal under mundial. Aquí con nuestros invitados ya en cabina, aquí en la Caverna Infernal, 4-0. Qué fresquito estamos ahora aquí en la caverna, ¿no? Chicos, bienvenidos y pues a reventar esta tarde y noche en Madrid, ¿no? Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a ver si podemos combatir este calor que tenéis aquí en la capital con los 4-0 y a ver si os damos un poquito de aire fresco del bueno. Eso es, eso. Duro del bueno. De momento ya estamos con esa brisa fresquita. Los 4-0 están aquí y esta noche pues van a la sala Silicona a dejar todo ese cuerpo pues bien caliente que traen desde Valencia. Y para presentar ese abominable. Abominable, sí señor. Abominable. Casi he dicho abdominales. Hay una versión alternativa, bueno, sí, por ahí empezábamos. Bueno, pues lo dicho, hemos arrancado nosotros también con una banda grandísima desde Argentina. Ellos son los Climax Terra, un temazo que nos están ya presentando, un adelanto de ese discazo que estará próximo a salir, el No More Lies, y que pues aquí en Zona del Metal estábamos ya arrancando el programa con ese tema de los argentinos. Lo mismo, decirles y recordarles a la gente que nuestro programa se estará escuchando los días martes en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, 5 de la tarde, hora local de ahí de Puerto Rico, 23 horas de la noche, hora española. Igualmente los días jueves en México, sonando por Metal Corrosivo, los días jueves a partir de las 5 de la tarde, hora mexicana, 24 horas aquí a madrugada de viernes, acá por España. Y como no, también acá desde la queridísima Madre Patria en Asalto Mata Radio, los días madrugadas de domingo, prácticamente desde las 4 a, desde las 3 a 7 de la mañana, estamos sonando por acá por Asalto Mata Radio. Para que no te quedes desinformado y que no puedas tener aquí ningún percance de no escuchar nuestro programa, también tenemos nuestros podcasts en iVoox y como no en la aplicación TuneIn Radio, en donde puedes escucharnos, y qué más decirte, en la web de nuestra queridísima Agora Sol Radio. Así que no tienes pretextos para dejar de escuchar a Zona del Metal. Y acá, desde Madrid, España, lo dicho, nos vamos con esta queridísima banda, porque ellos están aquí visitándonos, prácticamente vienen la segunda vez por acá, por la capital. Ya lo hicieron con su primer disco, mi héroe, algo así era. Hoy sí que estamos. Este calor. No sé si será el calor o será aquí que estamos un poquito nerviosillos, Bueno, Antihéroe, pues que sacaron por allá por el 2015. Y que la verdad, el año pasado fue, ¿no? Que sí, estuvieron presentando. ¿Y qué tal os había ido por ahí, no? Muy bien, muy contentos. Estuvimos la mar de bien, como en estos momentos seguimos estando aquí en Madrid. Y decir que nuestra anterior visita aquí a la capital, a la ciudad, al centro, fue con muy buena acogida. Nos sorprendió mucho la reacción de la gente. Estuvimos tocando con nuestros compañeros y queridísimos Lince Blanco, que desde aquí les mandamos un saludo y estamos muy agradecidos por el apoyo que tuvieron con nosotros y la cooperación, de hecho, en lo que fue el concierto. Y por ello mismo, pues no hemos dejado escapar apenas ni siquiera un año para volver aquí todavía con más ganas y con un nuevo trabajo bajo el brazo. Oye, la verdad que bueno, bastante repercusión están teniendo por diferentes radios, por diferentes programas, que la verdad que es una gozada ver que una banda pues que siguió trabajando, que creyó y que sigue creyendo en su trabajo, pues sigue manteniéndose ahí a ese nivel del cual empezaron y siempre con ese listón bien en alto, chicos. La verdad que enhorabuena por ese discazo. Gracias. Porque gracias. Todo mundo gracias. Está hablando bien de este material, y la verdad que sin duda pues ahí está la demostración, ¿no, chicos? ¿Cómo se sienten ustedes al ser muy... Bueno, antes de nada vamos a presentarnos, que la verdad que estamos aquí muy emocionados y al mismo tiempo con el tiempo pues encima, ¿no? Que tienen esta tarde que hacer la prueba de sonido, sí. Ya que a las 20 horas 30, 21, creo, están arrancando ya ahí. 21 apertura de puertas. 21 apertura de puertas y... En la sala, Silicona. La Silicona, que bueno, está por aquí muy... Muy cerca está por aquí. Bueno, pues yo, si quieres, con tu permiso, sí, me presento. No, sí, soy Iñaki Genís y soy el batería de 4 bajo cero. Yo soy Manuel Mocholi y soy el bajista. Yo soy Gonzalo Lorente y soy la guitarra. Y yo soy Rebeca Montón y soy la cantante del grupo. Ahí, bien representado las rockeras femeninas, ahí con una voz muy, muy potente, que por cierto, en algunas entrevistas he escuchado que te comparaban con la queridísima Azucena, ¿no? A la recordada Azucena de Santa. Hombre, claro. Pero también tienes esas matices que para mí personalmente pues me recuerdan mucho a la Gina de Ocker, que también tiene esos yo creo que esa energía bárbara que de cantar esos temas. Gracias, las comparaciones se agradecen. Pero bueno, creo que también que se peca un poco de que cada vez que aparece un grupo con una voz femenina al frente no hay muchas referencias en las que fijarse y siempre se cae en el mismo patrón. Yo agradecidísima, pero no creo que haya similitud ni nada. Azucena solo hubo una, la más grande, jamás volverá a repetirse una igual. Y es un halago, de verdad, muchas gracias. Y bueno, o sea, hacemos lo que podemos, ¿eh? Eso bueno, está ahí. Es que las cosas como son. Siempre cuando pues te pones a escuchar un tema de 4 bajo cero, pues joder, lo primero que se viene a la mente, oye, hostia, esto me recuerda, porque sí, te recuerda, aparte claro. Son unas melodías ochenteras también que vienen marcadas en, claro. En la banda, o sea que no se puede ir muy lejos tampoco de dejar de pensar en Azucena, ¿no? Evidente. La influencia, quieras que no, pues están ahí, eso está claro. Está claro. Es cierto, también los cuatro hemos mamado de eso, de ese estilo. Todos hemos crecido poco más o menos con estos grupos. Y aunque quisiéramos evitarlo, eso está ahí. Esa influencia de la cual hemos bebido todos, al final se plasma en lo que son la composición y también a la hora de ejecutar. Claro, mira, que claro. Vamos un poquito a recuérdenos un poquito cómo nace este proyecto, cómo nace esta banda 4 bajo 0 y por qué este nombre tan bueno, fresco como viniendo de una provincia, pues con mucho calor, más bien calor, claro. Viniendo del infierno. Yo creo que era la necesidad de esa frescura, ¿no? Sí. Por lo menos en el nombre. Teníamos que romper un poco, ¿no? Con lo que es el prejuicio de Valencia, calor, música, de discoteca, en fin, ¿no? Realmente el grupo nació en el 2013 y fue como consecuencia de una coincidencia entre todos nosotros, que pertenecíamos a distintos grupos. De hecho, nos conocíamos desde hace muchos años, bastante tiempo, y cada uno seguíamos a las bandas en las cuales militábamos de forma individual. Yo, por ejemplo, iba a ver de vez en cuando a entonces el grupo de Gonzalo y Rebeca, Arma Secreta. Por aquel entonces yo estaba en otro grupo, estaba en Inercia, y Manuel también estaba en Inercia. Sí. Después tuvimos proyectos distintos en los cuales, pues bueno, Arma Secreta continuó, yo estuve en otras bandas, al igual que Manuel también. Pero dio la casualidad que, en este caso, tanto Gonzalo, Rebeca como yo, las coincidencias dieron lugar a que nos quedáramos sin banda al mismo tiempo. De tal forma que bueno, viendo la situación, cuál era el contexto, dijimos, a mí siempre me gustaron ellos como guitarrista y como cantante, y yo a la batería, pues... Nos gustabas también mucho, y aquí nos gustabas mucho. Entonces, fue ese contexto en el cual, al no tener ninguna banda, pues nos sentamos como una tarde como hoy, y nos tomamos un café y empezamos a darle vueltas al asunto, y dijimos, si a nosotros nos gusta la misma música, el mismo rollo, ¿por qué no vamos a tirar para adelante? Porque seguro que coincidimos. Y así fue en un, si no recuerdo mal, en febrero del 2013, y en función de ello montamos la banda. Por aquel entonces estaba otro bajista que curiosamente también se llama Manuel, pero bueno, con el paso del tiempo pues no decidió no seguir en la banda, le dio el relevo nuestro amigo Javier Donate, en el cual estuvo un año con nosotros. Grabó incluso una maqueta que le precede a Antihéroe, formaba por cuatro temas, hasta la que... cual estuvimos rulando por toda la ciudad de Valencia, y dándole forma a lo que podría ser un larga duración, y tampoco, pues finalmente, pues tampoco continuó en la banda. Y llegó el señor Manuel Mocholi, que ya tenía la experiencia, teníamos la experiencia tanto él como yo de haber militado juntos y haber grabado dos discos con Inercia, como había comentado anteriormente. Y como base rítmica, pues digamos que siempre hemos conectado y hemos estado muy compenetrados. Y a partir de ahí es cuando ya el grupo, desde mi punto de vista, se consolida lo que es la formación actual desde 2014, 2015. Diciembre de 2015. Diciembre de 2015. No, 14. 14, o, ¿14? Sí. Ah. Y hasta la fecha, pues a partir de ahí, pues funcionando, trabajando, grabando, rulando. Y aquí estamos. Y en cuanto al nombre del grupo, pues nada, pues simplemente porque creo que se acercaba ya la hora del primer concierto, ¿no? Y veíamos que no teníamos nombre y dijimos, bueno, barajamos unos cuantos y creo que este era el que mejor nos sonaba a todos. Oye, ¿con qué nombre más se tuvo que competir este 4 bajo 0? A ver, ¿con qué nombre? Rompehielos, dijiste tú. Rompehielos, también pensamos en... Turbofan o algo así, ¿no? Turbofan, que dijo que era... no, vía de escape o algo. Válvula de escape. Y también yo te diré, ahora mismo a ver si lo recuerdo. Esta canción que hizo instrumental de Barón Rojo. Diosa Razón, ¿era? No, la del primero. Ah, sí, Efluvios. Efluvios. Pero también llegamos a pensar y digo, ostras, sí. Nos llamamos Efluvios y podemos parecer una banda de tributo a Barón Rojo. Al final, pero, dijimos. Pero También hay que darse cuenta que todos esos nombres venían como tratando de escapar de... Sí. También, no vas mal encaminado. Tenían una conexión entre ellos. Una conexión, lo acabas de decir. Muy claro, bien. Claro, porque se nota esos nombres que habéis dado y a la final cuando quedaron 4-0, pues la verdad que han clavado con el nombre y sobre todo con la temática de la música que llevan y que eso se nota, esa energía que es bárbara y sobre todo esa frescura en la música que presentan. Muchas gracias. Bueno, oye, vámonos a recordar, pues ya nos han hecho un breve recuento de sus inicios y sobre todo de ese Antihéroe, que la verdad que es un disco que del cual ustedes, pues, fue su primer LP por allá por el 2015, decíamos, y que, pues, la clavaron también porque hicieron unas buenas presentaciones, inclusive viniendo a visitar aquí a Madrid también, y llevándose una buena sensación. Sí, una buena, sí. Y pues nada, y bienvenidos chicos aquí a la capital, y que espero que esta vez sea mucho mejor esa experiencia. Muchas gracias. Así que vamos a dejar con un tema, pues, de este Antihéroe, pues no sé si alguno quiere algún temita en especial. El que tú quieras. Dame la respuesta, sí, correcto. Dame la respuesta, sí. Pues vámonos allá a escuchar a los chicos de 4-0 y dame la respuesta de ese disco Antihéroe. Seguimos acá en Zona de Metal, aquí con los chicos de 4 Bajo Cero desde Valencia, que esta noche estarán allá en la sala Silicona, dejando todo ese poderío que traen en su cuerpo. Bueno, chicos, pues a ver, cuéntenos un poquito cómo se lanzan a esta fantástica aventura de este nuevo Abominable, un discazo que pues a más de uno nos está dejando la boca abierta, chicos. ¿Oye? Bueno, pues era un disco que ya desde hace casi creo que 2 años, ahora mismo exactamente, incluso ya teníamos el nombre decidido de que se iba a llamar Abominable. Y nada, a raíz de ahí ya se empezó, digamos, a pensar también incluso en la portada. Los temas, por supuesto, que iban saliendo poco a poco, siempre hay temas, ¿no?, que se quedan o fuera del anterior o se van haciendo poco a poco para el siguiente. Y nada, puliendo hasta que finalmente ha sido posible. Ha sido muy complicado la elaboración de este disco, han tenido muchas dificultades, sobre todo en el tema pues de reunirse para coger, acoplar un tema musical con las letras, porque ya sabes que el tema de esto de trabajo, de familia y todo eso es muy complicado, ¿no? Nosotros el funcionamiento en lo que se refiere a la composición de temas, letras y música y demás, nosotros hemos trabajado de la misma manera que en el anterior disco. Lo que sí que, claro, también debido a nuestros trabajos, pues como pasa en todos los sitios, ¿no?, a los turnos y demás, pues sí, hay que ir acoplándose poco a poco, a ver cuándo se puede ensayar, cuándo no. Os digo esto porque a lo mejor hay uno por ahí que piensa que hoy en día el músico vive de esto, ¿no? No. O sea que es por dejarlo ahí clarito. No, está bien claro, de esto no se vive. Se acabó con Guns N' Roses eso ya, son los últimos que vivieron. O sea que esto pues... Aparte, está esto, como se puede decir, hay mucha competencia, hay mucha gente, mucho talento que hace, crea y sale, pues, yo qué sé, 4 Bajo Cero, esta tarde viene también Castilla, que no tenía ni idea que existía, pero que existe, y que lleva unos años, y que tiene su... O sea, esto es infinitamente, ¿no? Sí, no, esto es cada día, cuando te das cuenta y te enteras a través de cualquier tipo de medio... Y surgen infinidades de grupos, miles de grupos de debajo de las piedras, con estilos parejos, estilos distintos, pero dentro todos del mismo gremio que es el rock. Uh-huh. Y finalmente es todo lo que tú estás diciendo. Esto es un hobby en el cual a nosotros nos permite disfrutar como enanos, como hace 20 o 25 años, y que nos permite pues desconectar un poco también de la rutina del día a día y cómo no, y por qué no, mejor dicho, incluso de cumplir un sueño, de decir, jolines, lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, estar aquí contigo en una sala en Madrid presentando no nuestro primero, sino nuestro segundo disco, ¿no? Pues se hace todo con el cariño, con amor, con el amor, de decir, sigues creyendo en eso, en esa ilusión, y tratando de combinarlo con lo que estabas comentando, el tema de nuestros trabajos, los horarios, los turnos, las situaciones personales de cada uno, hijos, familia, obligaciones, en fin, que si uno quiere, y sobre todo si está a gusto, que somos los cuatro y que vamos al mismo son, trabajamos de la misma forma, en el sentido de que coincidimos a la hora de enfocar pues, el camino del grupo, ni más ni menos, pues la cosa va para adelante, de una forma u otra, pero va. Eso es bueno pues agradecer también, porque es un sacrificio que se monta, pero se lo hace con gusto, pero que al mismo tiempo pues no lo sientes hasta que cuando has terminado la noche y te pones a descansar y dices, menudo palizón, porque venirte de ahí, coger la furgoneta y coger carretera, pues imagínate, son cuantos kilómetros y horas, que a la final, pues... Sí. Pero en verdad lo que eliges, ¿no? O sea, quiero decir, es un hobby muy sacrificado, porque quiero decir, tienes más, quizás a veces más pérdidas que ganancias, pero a nivel personal es muy gratificante, no te importa... A gustito te quedas, ¿no? Sí, claro, no te importa meterte 4 o 5 horas de coche para ir, otras 4 o 5 para volver, dormir poco, descansar poco, pero... Es gratificante, ¿no? La recompensa. Oye, ¿qué tan difícil es hacerse un hueco en la escena de Valencia? Porque ya te digo que hacerse un hueco en la escena española, pues es complicado. Pero también Valencia, porque hay muchas bandas. Hay muchísima bandas, oferta, demanda. De hecho, yo a lo mejor no soy la persona más indicada, porque no estoy quizás más puesto en lo que es el tema de la actualidad referente a las novedades en cuanto a grupos, bien en cuanto a programa nacional o incluso autonómico o provincial. Pero sí tengo que decir que yo he escuchado mucho hablar de los grupos en Madrid, los grupos en el norte, incluso la escena y la movida en Murcia, pero de Valencia creo que se habla poco a nivel nacional en cuanto a lo que es la escena del rock. Y en Valencia os digo que por kilómetro cuadrado hay de bandas, pero una pasada, y de todos los estilos dentro del género del rock, con mucha calidad, con mucha mucha andadura, con antigüedad, grupos que llevan 15, 20 años peleando, y creo que se ha hablado poco de ello, o se está hablando poco en estos momentos todavía a nivel nacional. Nosotros somos uno más de esa cantidad de grupazos, de amigos, de compañeros que tenemos, que tenemos la suerte de compartir escenario con ellos, que conocemos desde hace muchos años, que algunos se han quedado por el camino, por lo que tú estás diciendo, por no poder compaginar y demás. También esto es muy sacrificado, llega un momento que te puedes incluso hasta desmotivar, pero ya te digo, hay muchísimas bandas en Valencia, de las cuales pues deberían estar en unos cuantos escalones mucho más altos de lo que están hoy en día. Sí, la verdad que hay algunos. Oye, cuéntanos un poquito de este Adominable. A ver, ¿dónde se grabó este disco? ¿En qué estudio? Pues lo grabamos en los Novo Estudios, con un técnico que se llamaba Facundo Novo, que por cierto... Se llama. Que creo que es argentino también, también es del otro lado del charco. Y la verdad es que a la hora de elegir el estudio, pues estuvimos viendo varios sitios. No queríamos repetir en el anterior, no porque estuviéramos descontentos, sino porque nos apetecía cambiar de estudio. Y la verdad es que yo creo que acertado, he sacrificado cuesta, porque nosotros pedimos algo simple, queremos un sonido sencillo, que no es demasiado complejo, pero sí que es verdad que tenemos en mente lo que queremos y nos cuesta verlo reflejado. Es decir, hay que darle muchas vueltas, porque a veces parece que cuanto más simple, más complicado es. Pero al final yo creo que lo hemos conseguido. Y después de, no sé, un mes y pico o dos meses, pero de estudio unos cuantos días solo, el resultado creo que ha sido el adecuado. Estamos contentos con el resultado. Un profesional recomendable 100%, ¿eh? Sí, el señor Facundo estaba incluso él más seguro que nosotros, porque le explicamos lo que queríamos y nos dijo, chicos, que yo sé que lo voy a hacer bien. Mira, os voy a grabar un tema gratis. O sea, así tal cual. Y cerramos un tema gratis. Si queréis, seguimos para adelante. Si no, echamos para atrás y no pasa nada. O sea, que quiero decir que él estaba mucho más convencido del resultado que nosotros. Y la verdad es que al final, súper contento. Sí, es un profesional de los pies a la cabeza. Y graba muchos estilos. Sí. Y eso también, que era no solo rock ni rock duro, sino que graba de todo. Ay, después de nosotros entró Chimo Bayo, ¿no? Chimo Bayo. Encima, una de las ventajas que teníamos, o sobre todo cosas de agradecer. Lo teníamos al ladito de casa, el estudio. Eran 5 minutos en coche. O sea que... Sí. Yo creo que más por eso se decidieron, para no caminar mucho. No. También habíamos escuchado referencias que había grabado él, de grupos también de Valencia y demás, y nos gustaron cosas y fue eso también lo que nos hizo decidirnos por él. Lo bueno que ustedes se sientan conformes con el trabajo, que la verdad que está muy bien hecho, y sobre todo pues también el enmaquetado, el tema de galletas también. Cuéntenos un poquito de esos detalles de las portadas. Muy bien, pues mira, la portada la ha vuelto a hacer Kiko Aparisi, que es un ilustrador que ya trabajó con nosotros el anterior CD, el antihéroe, lo hizo también él. Y nada, y teníamos teníamos la seguridad que queríamos contar con él nuevamente, y enseguida captó la idea que queríamos. Kiko, queremos esto, esto y esto, y lo reflejó perfectamente. Y nada, y muy chula la portada, sí, nos gusta mucho, porque queríamos llevar esa línea de añeja, ¿no? De lo hecho a mano, de claro, que recordarse, claro. Exacto, que recordarse un poco las portadas estas ochenteras, o sea, de ya, mucho color, mucho trazo. Muy bien, o sea, volver, pues se puede decir, al original prácticamente, ¿no? De, sí, aquellas portadas de Maiden, ¿no? De Judas Priest. Claro, sí, hay una portada de los Maiden sobre las nubes, que hay una calavera que va a ser. Brand New World. Ese mismo, mira, que no se podía. No me lo acordaba, macho, pero yo me acordaba la carátula. Sí. Oye, cuéntanos un poquito, ¿quién se encarga de construir estas letras y la temática de sus letras de en términos generales? Normalmente me he encargado yo de hacer las letras, pero en este disco, en Abominable, el señor Manuel Mocholi, al bajo, ha participado en dos o tres letras, ¿no? No lo sé. Y mola, y desde aquí, mira, te lo digo así directamente a la cara: Manuel Mocholi, por favor, sigue escribiendo canciones. Sí, lo tengo en cuenta. Después ya tiene mucha imaginación. A mí me gusta mucho cómo escribe las letras. Y bueno, hablan un poquito de todo. Tenemos desde temas cotidianos, un poco de protesta social, temas totalmente imaginarios, donde hay secuencias de sangre, de vagones, de todo. O sea que no hay un patrón, una línea concreta de todas las letras, sino que cada una hace referencia a un tema distinto. Oye, y todo eso, pues también, yo creo que la banda también le hace más exquisita en cuanto al público también, para que pueda, no es muy repetitivo sus canciones, y eso es lo que ya a veces también hay parte del público que añora eso en una banda, ¿no? Pues si sí, lo añora. Quizás que todas las canciones fuesen, digamos, monotema o hablar de lo mismo, monótonas, pues y todo lo mismo, quizás sería un poco repetitivo, sí. Y se ha visto en bandas ya de las grandes, que van a lo mismo y toda la vida a lo mismo. Sí, y hay gente que le gusta. Sí, o sea, a mí me gusta, porque es la esencia. Pero hay gente que lo mismo, ¿no? Para todos los gustos, ¿no? Para gustos, colores. Exacto. Quiero decir, hay gente que le gustará un patrón único de una temática, y luego pues puedes hacer diversidad, ¿por qué no? Tan válido es una cosa como la otra. Bueno, pues vamos para allá a escuchar otro temita y volvemos para que nos hablen un poquito de ese concierto, sobre todo los conciertos que después de esta presentación aquí en Madrid tienen esta noche, y que nos cuenten un poquito más de lo que se viene en el futuro con 4-0. ¿Qué les parece, chicos? Genial. Pues, nos parece genial. Vamos a escuchar a Abominable, pues el tema estrella de este disco, y la verdad, pues dedícaselo a su señor bajista, que no se lo quiere creer, ¿no? Manuel Mocholi, me están pidiendo que te dedique a Abominable, te lo dedico. Pero no, te lo voy a dedicar a ti, Patricio. Muchas gracias por el rato que nos estás echando aquí. Bueno, chicos, la verdad que me he quedado ahí. Yo quería que lo dedique, ¿sabes por qué? Porque es que no se lo acaba de creer. Que no. Así que dedícaselo para que se lo crea bien, ¿eh? Que te quiero mucho, Mocholi. Sí, está claro. Bueno, señores, pues nada, al otro lado del charco, pues ahí también. Recién están despertándose también en algunos países, así que un abrazo enorme. Ahí para todos ustedes, Abominable de los chicos, 4-0 desde Valencia. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando ese tema estrella de la banda 4 bajo cero. Bueno, chicos, a ver, cuéntenos un poquito cómo se está preparando ese cuerpo para esta noche ahí en... Te refieres a la vomitur, ¿no? A la vomitur. Ahora sí. Turbominable. O turbominable. Depende de la zona donde toquemos, se llama de una forma u otra. ¿Ah, sí? O sea, a ver, cuéntanos. No se sabe todavía. Hay gente que lo llama de una forma u otra. A nosotros nos da igual. Mientras toquemos en su no, ciudad... ¿No habéis puesto ustedes sí, el...? Sí, nosotros... La gente lo llama de muchas formas. Sí. Que nosotros nunca le hemos puesto nombre. No, ¿cómo va la vomitur? Oye, pero suena bien ese vomitur, ¿no? Sí. Sí. También, ¿no? El turbominable también hace guiños al turbo de Judas Priest, ¿no? Turbominable. Bueno, pues mira, en cuanto a lo que se refiere a fechas de esta gira, bueno, hemos hecho ya dos fechas en Valencia, nuestra ciudad. La semana pasada concretamente estuvimos tocando en Zaragoza, que íbamos a tocar con nuestros amigos de PM, que esta noche tocamos con nuestros amigos de PM, que hasta la fecha no lo hemos nombrado, y por supuesto compartimos escenario con Pepe Mari, Eva y compañía. Y agradecer les mucho. Agradecemos muchísimo toda la gestión, la labor, el apoyo, la promo que nos están haciendo, porque se están volcando con la banda de lleno. Y la verdad es que los queremos mucho porque estamos aquí muy, muy, muy contentos. Y si estamos aquí es gracias a ellos, ni más ni menos. Como te decía, dos fechas hemos hecho en Valencia, en nuestra ciudad. La semana pasada estuvimos en Zaragoza, muy contentos con la visita que hicimos a la capital del Ebro. Hoy estamos aquí en Madrid. Tenemos de cerrado después mes de julio en Cantabria. Estamos en Cantabria. En julio, 21 de julio. De julio estaremos en Cantabria. En agosto están cosas en el aire porque están saliendo cosas, a ver si las podemos cerrar, pero todavía quedan unos flecos, por lo tanto no confirmamos hasta la fecha de momento nada. Volveremos, si todo va en orden, a nuestra ciudad, Valencia, en septiembre, después que haya caído un poquito el sol, que si no, no se puede tocar allí. Que nos queda también octubre y noviembre dos fechas más por confirmar. Que no las queremos todavía decir aquí en antena, porque hasta que no lo tengamos todo bien amarrado, muchas veces sabes lo que ocurre, ¿no? Que claro. Nos adelantamos a los acontecimientos y después no surgen. Y finalmente, a no ser que surja alguna cosita más en cuanto a fecha de conciertos, cerraremos el año, si todo va bien y en orden, en Murcia. 22 en Murcia. El 22 en Murcia cerraremos con Bella Bestia en la sala Garage Beat Club. Y el año lo cerramos en nuestra ciudad. Queremos, el 29 con PM. Con PM. Queremos despedirnos del año por todo lo grande y en casita y con amigos, como en este caso es PM. De momento es eso. Qué genial, oye, la verdad que tienen una agenda bien, pues. Bien puestita, y que eso poco a poco y según vaya incrementándose, porque no hay nada dicho y seguirán, yo creo que las fechas aumentando. Sí, desde aquí deciros que estamos abiertos a cualquier propuesta, escuchamos cualquier propuesta, es buena. 4 bajo cero va a tu ciudad. Ahí. Solo tienes que llamar. Contra el calor, 4 bajo cero. Qué bueno. Claro. Es el eslogan del verano. Es que podría ser. Sí. Oye, ¿cómo ha ido la tirada de ese acogido del disco, del público? ¿Cómo ha salido o cómo está yendo? Segunda edición, ¿no? Muy bien, la verdad que nosotros estamos bastante contentos con eso. De hecho, si no recuerdo mal, los dos años que nos hemos tirado con el otro CD Antihéroe, en la primera semana creo que ya hicimos de venta con este nuevo, con Abominable. Ya digamos que... Habéis igualado, ¿no? Hemos superado los CDs que hemos vendido solamente por internet, ¿no? ¿Han salido fuera del territorio? Sí, ¿los CDs? Sí, nosotros no. Nosotros seguimos aquí. Bueno, sí, hemos hecho muchísimos envíos. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos hecho envíos donde nunca los habíamos hecho. Todo lo que es Europa y todo esto, hemos hecho muchos envíos a Francia, Bélgica, Alemania. ¿Algunos Estados Unidos? Sí, y no entiendo, no lo sé. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A dónde? Europa, que hemos tocado mucho Europa y nos ha sorprendido porque, no sé. Falta por explotar el otro lado del charco. Así que, chicos, gente del otro lado del charco que escucháis o nos están escuchando ahora, pues mira, aquí tenemos una gran banda y la verdad que esperamos que algún día, pues no muy tarde, que estén por ahí también visitando esas tierras americanas. Que nosotros encantadísimos, ojalá pudiéramos cerrar allí unas cuantas fechas y vamos, genial. Poder visitaros, poder mostraros lo que hacemos en Valencia, aquí en España, y sobre todo el poder conoceros allí, porque estos países hermanos yo los tenemos aquí en el corazón, porque nos acordamos mucho de decir, jolines, cómo nos gustaría cruzar el charco y disfrutar con ellos, porque también sabemos que sois muy acogedores, dais muy buena bienvenida a las bandas. Hombre, que venimos de fuera. Es que siempre he dicho que en América pues se quiere mucho al talento español en tema del rock, porque fue nuestra madre, padre en meternos en la vena pues con las bandas como Obús, bandas como Barón Rojo, como Ángeles del Infierno, que siempre estuvieron ahí dando cañón, como Ñu, sí. O sea, unas bandas pues muy poderosas y que aún siguen, pero que eso la gente ahí lo agradece un montón, y ya verás que hay muchas bandas de aquí que prácticamente ya ni se les ve aquí el pelo, sino más está por ahí. Sí, sí, sí, sí. O sea que es verdad que América quiere mucho el rock español y eso pues también se agradece. Oye, chicos, pues nada, quieren contarnos ya aquí en tema más cañerito, cuéntenos algo de alguna anécdota que les haya ocurrido. No, Manuel. Cuéntala, va, que eres un metegamba. No, no puede contar porque fue con buena intención. Exacto, fue. Sí. Nada, pues tocamos Albacete. Diré el lugar, pero no el grupo, ¿vale? Sí. Tocamos con un grupo, tocamos después de ellos, y resulta que el vocalista llevaba. Naturalmente yo no lo sabía, llevaba un brazo. Pues de estos ortopédicos. Una prótesis biónica, pero yo, inocente de mí, creía que formaba parte de su... Del espectáculo, y lo veía como un guante negro, una cosa así súper chula, ¿no? Y realmente que era bastante moderna. Y digo, madre mía, cómo mola eso, ¿no? Y yo, inocente de mí, acaba el concierto y estamos felicitándonos y yo, tío, nano, me ha encantado sobre todo lo del brazo al guante que llevas, es la pasada. Y se me queda, dice, no, es que es así. Y yo fue como, Dios, tierra traga. Y el nada, el chico no se ofendió ni nada, se rió, ¿no? Sí, y todo fue como, se rió tío, mucho, eso no te primero. Has dado cuenta tú, pero sinceramente creía que era formaba parte del show. Claro. O sea, pero no creía que era... Pero nada, muy bien, el chico se lo tomó bien, no hubo ninguna ofensa, yo le pedí disculpas, pero... Es una de las cagadas que recuerdo así más interesantes. Sí. Bueno. Y tú, ¿y aquí qué? Sí. Cuéntanos anécdotas. Bueno, pues su vida es una anécdota. Yo la verdad es que, ¿sabes qué ocurre? Que me pongo en el escenario, soy el que estoy al final, y entre los focos, el ruido, el humo, yo no veo nada, no me entero absolutamente de... Veo a la gente, veo un tumulto, a mis compañeros, estoy muy concentrado y realmente pues poco puedo contar. La verdad que el batería ahí atrás, al fondo, estoy aquí pues... atrás, sí. Y se dan cuenta porque sigue sonando, si no... Eso es. Sí, ya sí, no es del batería. Mal asunto. Y aquí... Yo no recuerdo ninguna, ¿verdad? No me viene ninguna a la mente, sino sí que... ¿O no la quieres contar? No. Estaba intentando hacer memoria y recordar, pero no me viene ninguna así a la mente que recuerde de... ¿Verdad, no? Alguna anécdota. ¿Y tú? Esta noche. No sé. No es justo, aquí el único que habla soy yo. Sí, verdad. Bueno, verdad. Va, Mochali, te voy a contar una. Este grupo no fue en el anterior. Yo llevo un piercing en el labio, sí. De estos que son de aro. En un concierto se me salió la bola y se me metió el piercing por dentro del micrófono y me quedé pegada al micrófono. ¡Hostia! Cantando la canción de Wasted Years de Iron Maiden. Hombre, lo merece. Tuvo que parar un compañero mío, un guitarra, para desengancharme, porque toda la canción. Lo pasé súper mal, pero súper mal, porque quería que me electrocutaba, yo qué sé. Oye, eso sí que ha sido una buena. Eso ha estado bien. Bueno, mira, unos chicos muy majos aquí, los chicos de 4-0, la verdad que el tiempo, pues así es, que ellos tienen que estar ahí en la sala también, hacer esa prueba de sonido. Sí. Y la verdad que, pues, yo personalmente muy agradecido, y mis oyentes nosotros igual, también. Porque nos hayan tomado en cuenta de venir aquí a nuestro programa, y sobre todo presentarnos ese bonito disco que tienen, ese gran trabajo, y sobre todo, pues, que desearles muchísima suerte y muchos éxitos, chicos, la verdad. Muchas gracias, Patricio, gracias por hacernos un hueco. Sí. de verdad, un saludo a Zona del Metal, ¿vale? A tu programa, que es maravilloso, y gracias de verdad, de corazón, de parte de toda la banda, por hacernos, habernos hecho hoy un hueco y dar bombo a bandas como nosotros, emergentes, y a seguir. Es un auténtico placer, y sobre todo a ustedes que se han venido de muy lejos y que han querido hacer una paradita aquí, y eso es, pues, aquí de llevarle, chicos. Simplemente decir que si alguien se quiere poner en contacto con la banda, con otros mismos, pues puede hacerlo a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter, 4-0, 4 con número, 0 con Z, y el correo creo que es 4-0@gmail.com. Correcto. Siempre recordando con número 4 y Z. Y por cierto, que también el disco, cualquier merchan, pues sí, pueden hacerlo por ahí. Esta noche vamos a tener todo tipo de merchan, o sea, se puede adquirir camisetas, llaveros, pegatinas, CDs, chapas, peluches, tamaño bocholi, póster nuestros de tamaño natural, sí, se puede jugar con ellos, de todo. Que va, y nada, y que si alguien está interesado en el CD, lo enviamos a cualquier parte del mundo. Sí, porque ¿vale? Hoy en día lo tenéis también en cualquier plataforma digital de descarga. En alguna tienda también. Tenemos en tiendas físicas, en Valencia sí que tenemos varios puntos de venta. Barcelona en Rock Nellá, Leyenda Rock en Zaragoza. Leyenda Records. Zaragoza. ¿Y aquí en Madrid? ¿Y aquí en Madrid? En la Silicona esta noche. Es difícil, cada vez hay menos tiendas. Uh-huh. Sí, la verdad es que es complicado. La verdad que sí. Bueno, pues nada, chicos. Un gustazo, chicos, y esta es su casa. Y sobre todo, pues, mándenos un saludo ahí para todo nuestro público. Bueno, un enorme placer de haber compartido aquí estos minutos con Patricio. Y un saludo para toda la gente de Escucha el Programa Zona del Metal. Muchas gracias, sí. A todos los amigos que nos escucháis, tanto aquí en Madrid, en España, como al otro lado del charco, en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica. Encantados de estar aquí. Muchas gracias, fuerza, salud. ¡Y rock duro! Bueno, pues yo voy a dejar con otro temita por acá, mientras nos hacemos unas fotos, mientras nos dejan por acá unas firmitas, así que yo voy a dejarles con Sicario. A ver, un temazo para ir calentando motores para esta noche. ¡Disfrutarlo! Doy fe que soy la ley, el mal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando esa gran banda que se llama 4 bajo 0. Estuvieron por acá, ya se acaban de marchar los chicos porque esta tarde y noche estarán allá tocando en la sala Silicona. Estarán junto a Pepe Mari ahí dejando todo ese buen metal que traen desde Valencia los chicos de 4 bajo 0. Y le dejábamos ahí pues un temita también que lleva por nombre Sicario, de ese discazo abominable. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con el programa. Estamos por acá listos para seguir acá con Zona del Metal desde Madrid, España. Un abrazo enorme para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante desde el otro lado del charco. Igualmente para la gente que está por acá por Madrid, España, por toda la península ibérica, en Canarias igual. Están por ahí disfrutando pues ya de esas riquísimas playas, pues también por ahí la gente en el norte disfrutando también de la montaña, del senderismo de la montaña, pues también por ahí dándose pues un buen atracón de programa. 3 horas de buen rock y metal under del mundo acá en Zona del Metal. Vamos a continuar con el programa. Yo les voy a dejar con Malik, un tema que nos trae, que lleva por nombre Retargo. Luego estaremos escuchando a los chicos de Resistencia, que están pues ahí dejándonos también un gran disco, un gran tema. Inclusive estos días estuvieron los chicos pues dejándonos como regalo el videoclip de Hijos del Sol Recto. Así que vamos a escuchar ese temita que viene impregnado en el disco Resistencia del 2018. No te vayas lejos, seguimos aquí en Zona del Metal. We'll be right back. del metal. Ahí estaba lo nuevo de los chicos de Resistencia desde Ecuador. Una gran banda que nos está dejando por acá con Hijos del Sol Recto. Un temazo que ya está por ahí también por las redes sociales, rompiendo fuerte ese gran mensaje que lleva ese temazo de los chicos de Resistencia desde Ecuador. Un abrazo enorme y enhorabuena por ese gran trabajo y que seguimos por acá en Zona de Metales de Madrid, España, difundiendo un metal de exportación, sí señor. Bueno, pues también estábamos escuchando a los murcianos, Malik, una gran banda que nos dejaba el tema Letargo y que pues estará próximamente el 4 de agosto, decíamos, estarán los chicos de Malik también en el Besania Metal Festival 2018. Eso será en el escenario Parque del Mar en Lopagán, en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Por ahí estarán los chicos de Malik también dejando ese gran death metal melódico como suelen hacer estos chicos, y una espléndida demostración del buen metal que se hace por allá también, por tierras murcianas. Así que ahí estábamos también dejando un gran tema de estos chicos. Bueno, pues decir también que voy a dejarles con un tema que nos trae mucho los recuerdos a más de uno, y cómo no también dedicar este tema también allá a la linda gente en Ecuador que nos pedían este Come White de Marilyn Manson, de ese discazo que salió por allá por el 98, el Mechanical Animals, que nos dejaba el gran Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson. Así que disfrutarlo, y volvemos también a traer la agenda del maestro Eros. Así que después de todo ello escucharemos a la agenda de Eros, y un abrazo para mi hermano el maestro Eros Alcarín, que nos deja semana a semana su agenda de conciertos. Volvemos con más Zona del Metal aquí desde la Caverna Infernal, desde Madrid, España. Disfrutarlo. To run away, I'm filled to make you. Bueno, decir que Marilyn Manson estará por acá, por Madrid, en este verano 2018, en el festival, el Download Festival, que se estará realizando en la Caja Mágica. Lo dicho, jueves 28 de junio, el maestro Marilyn Manson estará acá en Madrid, pisando tierras ibéricas. Nos vamos con la agenda del maestro Eros Alcarín. Disfrutarla. Buenas tardes, Patri, y buenas tardes a todos los amigos y los oyentes de Caverna Infernal en Zona del Metal. Soy Eros Alcarín y una semana más vengo a traeros una pequeña muestra de los conciertos que se celebran el próximo fin de semana en Madrid y sus alrededores. Esta semana está complicada la agenda de conciertos, ya que el próximo fin de semana se celebra el Download, el festival, el gran festival en Madrid. Entonces, bueno, pues es una semana en que, entre que comienzan los festivales y que el verano está aquí, los conciertos en la sala decaen y se va haciendo difícil hacer la agenda. Nosotros vamos a, de todos modos, hemos conseguido un par de conciertos que nos parecen muy interesantes y vamos a por el primero, porque es muy cerquita de la capital, es en Valdemoro. Nos vamos otra vez a la sala Sagitario para hablaros del concierto que tiene lugar el próximo viernes 29. Estarán en la Sagi Avalanche, en lo que es el único concierto de la gira que están llevando a cabo en una sala. Ya os hemos hablado de la Sagitario, un gran espacio con parking propio, como os digo, muy muy cerca de Madrid. Una estupenda ocasión para ver el show completo Avalanche. Las entradas son 20 euros anticipada, 25 en taquilla, y puedes encontrarla en la Terraza del Duque, en el Del Toya Rollback, en la Rana Charca, en el 7 Rock Bar, en el Texola Club de Rock y online en Wegon. Nosotros os dejamos con Avalanche, El Ángel Caído, uno de los temas que no podía faltar en ese último trabajo grabado en directo por la banda. Arriba Madrid. han estado en Avalanche y nosotros nos vamos ahora hasta Rivas, Vacío Madrid, en esta ocasión el sábado, día 30. El sábado día 30 en Rivas, como os digo, hay un concierto de rock titánico en el Circus Rock and Roll, que se celebra en la carpa Arribas, junto a la casa más grande y el metro Rivas Vacío Madrid. Para la ocasión, la banda ripense de Stoner Rock Electric Valley nos ofrecerá un repertorio sólido que viajará por sus dos discos editados y material nuevo, que ofrecerán en compañía de invitados galácticos que les acompañan, añadiendo texturas y nuevos sonidos a la jam y a los pasajes de rock desértico que nos traerán los rockeros locales en ese concierto especial. Una sinergia cósmica entre Electric Valley y sus invitados especiales, los Eternautas, Alejandro Jiménez Fiz, Álvaro Rivas y David Sancho Mangas. Además, compartirán el escenario con unos invitados de lujo que están abriendo el show. Brain Case, un dúo también de Rivas, que estará presentando en directo su recién editado debut y abrirá la velada con su contundente puesta en escena. Las entradas son solo 5 euros. Nosotros hace tiempo que trajimos al programa A la Puerta de la Noche a Electric Valley y nos encantó esa propuesta stoner de la banda. Así que creo que es una buena oportunidad para volver a traerlos con su trabajo del año pasado, Two Realities at War, y establecer con ellos ese primer contacto. We'll be right back. Death Metal. Bueno, pues así ponemos punto final a esta agenda de conciertos para este fin de semana. Como veis, un poco compacta, un poco reducida, porque ya os digo, comienzan los festivales y los conciertos en las salas empiezan a irse de vacaciones. Nosotros también nos vamos de vacaciones, no sin antes agradecer muchísimo a Patri, a todos los compañeros de Zona del Metal y a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, que nos, bueno, pues que nos prestéis este momento de atención de vuestro sábado por la tarde, desde aquí, desde la Caverna Infernal de Zona de Madrid, de Zona del Metal en Madrid, España. Yo soy Rosa Alcarín y me despido hasta septiembre. Con vuestro permiso también nos vamos a descansar, ya hemos parado la puerta de la noche y ahora toca cogerse unos días de vacaciones. No obstante, algún día nos pasaremos por los estudios de Ágora a acompañar a nuestro querido hermano Patricio Japón. Y recordar su frase siempre en todo el año, durante todo el año: larga vida al rock y al metal under mundial. Zona del Metal. De la maldad esparciendo su poder. Estábamos ahí escuchando, refrescándonos también ahí con ese temazo desde los chicos de Amazon Rock Vital, también ahí haciéndose notar por acá, por Zona del Metal. Estábamos escuchando El Clon de la Maldad, un temazo que viene también pues ahí, un disco que por acá tenemos en nuestras manos, Amazon Rock Vital desde Quito, Ecuador, los chicos pues, Carlos Sánchez Montoya y compañía también dejándonos acá 12 tracks muy buenos, muy buenos y que muy recomendable. Un abrazo enorme para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante. Nos vamos a escuchar a Cutor, Muerte en Vida. Luego vamos a rememorar a esos grandes Albacast desde Uruguay que nos traen un tema que lleva por nombre La Hora del Ataque, así que un tema pues por allá que estuvo por el 89. Vamos a recordar a esos Albacats, estos uruguayos que siempre estaban ahí al pie del cañón, que siguen estando ahí y que esta vez vamos a recordarles con La Hora del Ataque, decíamos. Y luego nos vamos para escuchar a otro grande como es Mirlo Blanco. Los Chicos Malditos nos traen esta vez de ese gran disco que están ya poco a poco pues dándonos a conocer, el Reinas Salvajes del 2018. Lo dicho, les dejo con Acutor, con Albacas y con Mirlo Blanco. Volvemos más aquí en Zona del Metal. We'll be right back. luna de metal. Hey!

Vamos ahí. Bueno, chicos, aquí estamos ya en la Caverna Infernal con los amigos de Castilla. Lo que estamos escuchando de fondo, el juglar que nos están presentando aquí los chicos de Castilla. Un honor tenerles aquí en nuestro espacio, en nuestro programa, y que la verdad que placentero conocer una banda pues así, que nos presente el metal folk que tanta falta nos hace aquí en Zona de Metal. Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Patricio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estábamos hablando pues hace unos momentos ante bajo micrófonos que las cosas pues a veces no van como uno se quiere, ¿no? A veces se tuercen en el trayecto del camino, pero que lo bueno de todo es saberse recomponer. Y eso es lo que le ha pasado a esta gran banda, que la verdad que después de tener unos pocos años de estar parados, porque entre comillas parados, porque ellos ya seguían trabajando debajo de todo ello, de las sombras. Y la verdad que trabajando para presentarnos esto, chicos, muy buena resurrección con este gran disco, chicos. Sí, bueno, es lo que pretendíamos, por lo menos, a ver, este tema del disco del juglar forma parte de un disco doble que se iba a llamar Leyendas y va a salir por el año 2013, pero bueno, como has dicho bien, Patricio, la circunstancia de la vida y más en la música, pues hace que cada uno tenga su trabajo, sus estudios, su chavala y, pues bueno, pues en este caso Castilla pues se tuvo que disolver a finales del 2013, principio del 2014, y recomponer, sentarnos los nuevos miembros, elegir las 20 mejores composiciones desde el 2010 al 2014, lavarles la cara, grabarlas con nuevos músicos, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y la verdad que el resultado, por lo menos para nosotros, ha sido bastante satisfactorio, y para la gente que viene por lo menos a nuestros conciertos, que ha escuchado el disco, le gusta bastante. Así que creemos que el trabajo ha sido un buen trabajo. Bueno, antes de nada, pues lo que tú nos comentas, que se ha disuelto la banda por cosas y luego empezaste desde cero. ¿Cómo fue que reclutas a estos grandes guerreros celtas? Esto era muy fácil, era encontrar a seis locos que siguieran a otro loco. Por lo tanto era fácil, era tú, ¿te gusta esto? Sí, pues vale, para adentro. No tenía mucha complicación. No, la verdad que, joder, en dos años habrán pasado cerca de 14 músicos por Castilla. Y hasta que hemos llegado a la formación esta, que yo creo que es la más estable a nivel de ilusión, a nivel de musical y a nivel de compañerismo, ya te digo, han pasado muchos músicos y la verdad que estoy muy, muy, muy contento. Y estoy muy ilusionado y creo que igual que tenemos ellos, muy buen rollo entre nosotros. Bueno, yo soy el hermano del compositor y por tanto, él lo tiene más yo fácil. Fui obligado directamente. Está enchufado en el grupo. Sí. No, pero fuera de las coñas, yo también estoy muy, muy ilusionado. A mí me gusta el instrumento, me gusta la música que suena. Yo por mi parte, y bueno, pues hablo también en nombre también de otros grupos, nos gusta ser muy críticos con nosotros mismos. De acuerdo, porque la humildad yo creo que siempre va por encima. Nos queda mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero lo que lo hacemos con toda la ilusión del mundo, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntanos, Nazarea, tú decías, yo es que entré por ahí, no sé qué decir. Cuéntanos, ahora ya el micrófono abierto, ¿cómo fichaste tú por Castilla? De rebote. De rebote total. Bueno, pues lo que te he dicho antes, que estaba en un concierto de Extravaganza ahí en la Riviera y no sé cómo, acabé hablando con Alex, que es el batería, y sinceramente no me acuerdo cómo, seguramente que... Viste a un pendejo con una chupa roja que te llamó la atención y dices, ¿y este? ¿Dónde va? Que le dije, además le dije que chupa más guapa llevas, tío. Y nada, me dijo que tiene una banda, yo le dije que tocaba violín. Me dijo, tocas el violín, yo necesito un violín. Pues para Castilla. Acabé en Castilla. Y nada, me llamó y muy bien, muy contento. La verdad es que, joder, de puta madre haber conocido a estos, como dices, estos locos. Seis locos. ¿Y tú, Javi, qué? ¿Cómo? Bueno, yo, a mí sobre todo, yo soy Vientos en el grupo. Estoy muy... Vientos, pero de flauta, ¿no? Vientos, pero claro, No, no de los de abajo, ¿no? Ahí, pues nada, yo estoy muy, muy influenciado por la música celta y demás, y la mezcla del rock, del metal y mezclado con la música celta, pues me llamó mucho la atención. Sí, es cierto de que, bueno, al ser, como ya he dicho antes, mi hermano, el compositor y el que formó el grupo, pues hombre, también me llama mucha atención, ¿no? Poder estar con mi hermano y tocar con él y estar en el escenario con él, aparte de con los demás locos, ¿no? Pero sí, es algo que ya te digo, yo soy el más crítico del grupo, ya lo sabéis vosotros, pero muy ilusionado, muy nosotros contento. Cuando estamos ensayando, cuando estamos sacando una canción, imaginaros la situación, no sé si habéis visto el Factor X este o el Tú sí que vale, sí. Me da igual, cualquier programa de estos, el Got Talent o tal. Bueno, pues esto, tocar una canción y está Guille y Javi sentados en una silla, nos miran a todos y tú sí que vales. Tú sí que vales. O tú que no vales. Son los más críticos, pero es que es lo bueno que tiene este grupo. Yo creo que está nivelado la crítica con la ilusión, con el compañerismo. Sí, tenemos muy buen rollo entre nosotros, eso es lo más importante, disfrutamos mucho, hombre, siempre rocecillos, ¿no? Porque convives también, eso no deja de ser una convivencia. Yo creo que es fundamental también. Pero es fundamental, por supuesto, pero luego al final siempre son críticas que nos hacemos entre nosotros, pero siempre constructivas, ¿no? Oye, pues si tú puedes hacer esto mejor o tú puedes hacer aquello mejor, entonces eso también nos enriquece como músicos, o por lo menos intentarlo. Claro. No, la verdad que eso, decíamos que eso es mejor, es algo fundamental también el tener esas discordancias. ¿Por qué? Porque se viene a ver todo el pensamiento de englobar a toda la banda, ¿no? Eso quiere decir que te importa. Eso o sea, es. Si no tuviera roces, si te diera igual, pues sí, porque cuando no te importa una cosa, verdaderamente claro, pasas y dices, va, pues otra cosa mariposa. Pero cuando algo te gusta y estás ilusionado, pues sí, ¿verdad? Yo antes, a mí lo que me pasa, y no me conocen antes de un concierto, soy súper nervioso. Hasta que no salgo, no se me calman los nervios. O tres días antes también. Es verdad. No, pero solo cuando toco y viene la familia. Bueno, si no, lo más raro sería que te pongas nervioso después de que actúes. Claro. Eso sería ya lo más raro. No sería malo, sí. No te quedas tampoco por ahí, me he roto. En Naza después de un concierto es como el correcaminos, tío. O sea, es increíble, no sabes nunca dónde cojones está Naza. Naza al violín, Naza al cable, pero ¿dónde cojones está? Y le ves que está en el bar a tomar por culo aquí, bebiendo a su puta bola, o Naza la chaqueta. Somos violinistas, macho. Joder, tío. Es que esa es la presión que tiene por dentro el músico, ¿no? Sí, sobre todo el violinista. El violinista. Oye, vamos a entregarles a la gente también un tema de ustedes, de Castilla. Ajá. Y volvemos luego para seguir hablando aquí, charlando un poquito con ustedes, que la verdad que son gente muy maja. Gracias. Y porque se han portado bien y se están portando bien, le vamos a hacer unas cotillos. Así que todo chévere. Muy bien. Muchas gracias, Patricio. No, vamos a aprovechar nosotros el momento, vamos a dejar dos temas, mira, para que la gente se ponga ahí al día con Castilla, para que sigan, para que le escriban, para que compren su merchant, su disco y sobre todo pues para que escuchen el trabajo que hacen ustedes, chicos. La verdad que enhorabuena por ese disco. Y que vengan muchísimos más, que ya seguro que vienen, porque ya se está trabajando. Bueno, les voy a dejar con Vive la Magia, que es un tema que pues el título lo amedita en el momento que estamos aquí hablando con ustedes. Una magia de folk, de música celta. Y la verdad que, y luego estaremos escuchando La Eternidad, para que ese disco se escuche en la eternidad. Así que, chicos, Vive la Magia y Eternidad de la banda Castilla desde Toledo. Disfrutarlo, cabrones. We'll be right back. Si los sueños pueden alucinar, es porque se han hecho olvides de los tuyos jamás. Eternidad. Ya sé que la muerte no es el punto y final. Vivimos en el recuerdo de aquellos que nos quedan. El olvido es la batalla que gana la muerte al final. No te olvides de los tuyos jamás. Seguimos acá en Zona del Metal, ya pues arribando esa hora fatídica que tenemos. Ya tenemos miedo a esas 8 de la tarde porque ya son las puertas de... El programa se va terminando, o sea, parece que no, pero ¿cómo te digo? Cuando uno se está mejor es cuando el tiempo te... El tiempo se pasa volando. Pues. Se pasa volando, tío. Bueno, pues mientras tanto, pues vamos a seguir acá con los chicos conversando y que nos cuenten un poquito de esa grabación, de ese disco, pues el Juglar, que lo estamos destripando ya aquí en Zona del Metal. Hemos arrancado con dos temitas, los dos temas que la verdad que te dejan pues ahí con toda esa idea que de intenciones que tienen ustedes para el público y demostrar de que Toledo es ese buen folk metal, ¿no? Folk metal, power metal, más power metal. Un poquito de todo ahí. Sí, es un abanico amplio. Pues el disco ha sido una locura grabarlo porque ha sido súper rápido, más que nada porque ha sido un disco para los antiguos fans de Castilla, son los que lo han pedido. Ya te digo que en teoría iba a salir Renacer, que iba a ser un disco doble, iba a salir en noviembre, con los 20 mejores temas o las 20 mejores composiciones del 2010 al 2014. Pero bueno, es que ya nos lo estaban pidiendo a gritos. Nos estaban pidiendo a gritos que sacáramos algo, que ya era mucho tiempo sin que tocáramos. Y venga, vamos a sacar el Juglar, que es el avance de Renacer. 7 temas, presentación... Mucha locura. El pasado 2 de junio. Y bueno, como todos los grupos que empiezan, porque realmente estamos empezando otra vez, estamos reempezando, pues un caos de organización, un caos de quedada. Somos 7. El que no está echado la siesta está por ahí tomándose una cerveza, sacando los perros, etcétera, etcétera. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacéis ya para reunirse y encontrar ese tiempo justo para poder estar todos los 7? Chavales, si me estáis escuchando, siempre faltáis alguno. Normalmente las reuniones de Castilla es que yo mando un WhatsApp y Naza, Javi y yo hacemos una porra de quién es el primero que va a decir que no. Normalmente. No, es complicado, pero más que nada por eso, sobre todo por trabajos, porque luego la verdad que es decir, chicos, quedamos el lunes. Oye, mandémosles un abrazo al resto, ¿no? Ya que sí, un abrazo de familia. No pueden estar por acá también visitándonos. A ver, a Alex, al batero, pues también un abrazo, al gran Carlos, al bajo, sí. A Guille, a Miguel, ya está, que no han podido estar por acá, pero que seguro que en el futuro les podemos tener aquí. Seguro. A la banda al completo. Seguro. La verdad que un abrazo enorme, chicos. Y la banda al completo, pasa que vas a tener que traer más sillas, yo creo. Espacio tenemos. Por eso no hay problema. Bueno, así que, bueno, ¿y cómo se te viene arriba esa moral para poder escribir estos temas? ¿En qué te basas tú? Me baso principalmente, a mí me gusta mucho la literatura, pero más que la literatura me ha gustado siempre mucho escribir. Y yo cuando hago una historieta, o en este caso el Juglar, que es una obra de teatro que escribí muy jovencito, pues siempre me he imaginado cuando estoy escribiendo cómo sería la banda sonora de dicho cuento, de dicha historia y tal. Y de ahí nació el empezar a componer. Y luego ya si encima escuchas grupos o que lo llevas mamando desde chiquitito, pues caso de Tierra Santa, de Warcry, de Mago de Oz y demás, pues al final terminas haciendo una mezcla de todos los grupos que te gustan más o menos. Y así es como suelo componer, según lo que escriba, según lo que me pida en ese momento el corazón o la conciencia, o depende de las tonterías que diga Naza o lo que sea, ¿no? Pero normalmente el nivel de composición de Castilla es ese. Claro, la verdad que muy fundamental todo ello, porque el componer, el escribir, pues, y luego acoplarlo a todo el elenco musical, pues es bárbaro. Siempre se coge. Yo creo que siempre, además, yo pienso que todos los compositores, pienso, no lo sé, a lo mejor todos no, pero yo pienso que la gran mayoría de compositores es la historia que más luego vivencias que nos hayan pasado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cantamos muchos, somos muy humanistas, cantamos mucho a las sensaciones, a los sentimientos del hombre. Por lo tanto, pues sensaciones que te hayan pasado a lo largo de tu vida, pues las vas plasmando ya en el papel, y el papel al final vas a sacar la banda sonora de esa historia. Bueno, y tú, Nasa, cuéntanos, ¿cómo nace tu gusto por tu instrumento, por la flauta? Mi gusto por mi instrumento nace El violín, perdona. Violín. Sí, sí. Mucha culpa la tiene mi madre. Mi madre siempre me ha puesto grupos muy, digamos, clásicos, mucha música clásica. Beethoven, todo. De todo, sí. Escuchaba luego también mucho Queen y ya me empezó a llamar. Es un entresijo entre la música clásica y, claro, luego escuché Mago de Oz y ya dije, hostia. Digo, yo creo que esto es lo que... Yo creo que Mago de Oz ha influenciado mucho aquí, sí, en España. Sí, pero yo te hablo New, igual. Yo te hablo del Mago de Oz, no de la fiesta pagana, sino yo te hablo del primer principio. Mago de Oz, sí. De cuando estuvo Lobón, sí, como vocalista, ¿no? No, yo ya estaba José, cuando yo te estoy hablando de la Leyenda de la Mancha. Yo creo que fue la Leyenda de la Mancha el primer disco que... Que la Leyenda de la Mancha aquí en España... Pues que caló mucho, caló mucho. Yo creo que... Hizo más daño a la gente Finisterra que... No, pero a ver, claro, Finisterra es la que más ha escuchado a la gente, no. Pero los que somos de Mago, el Jesús de Chamberí, la sí. Leyenda, yo soy de La Leyenda, por ejemplo. Bueno, y estuve en Fuenlabrada, mi madre me dijo, bueno, si apruebo las notas te compro un violín. Pues claro, yo era un poquillo, llevaba una pinta muy rara, este tío como va a tocar el violín, ¿sabes lo que digo? Y bueno, pues al final me saqué mis notas y me vino... ¿Viste tu regalo? Me acuerdo que vino mi padre con el violín, nunca se me olvidará, por el pasillo. Que era más grande el violín que Lolo, pobrecito. Lolo, un abrazo, coño. Y nada, y me trajo a Eduardo Carpintero, es el violinista mío, lo sé, bueno, va con varios artistas, un maestro bueno, de todas reglas. Profesor de conservatorio, con ese tipo todo. Y nada, dando clases particulares en mi casa. O sea, tú cuando ya lo viste al maestro Carpintero ahí al frente tuyo, ¿qué dijiste? Yo de aquí tengo que salir. Además, es más, en una universidad yo tenía la bandera de Mago de Oz en mi habitación y tal, y sabe lo que hizo y dice, mira, este ya lo tengo ganado, me tocó la fiesta pagana. pero la fiesta pagana no, la de Molino del Viento. Pero di la verdad, lo primero que le dijiste al maestro Carpintero fue, cámbiame el violín, que el mío no suena y el tuyo sí. Joder, ¿en serio le dijiste? Y de ahí Carpintero me metió a... Se llama artísticamente Ducheca, me metió a su escuela de música, tenía una escuela de música de Fuenlabrada. Ya me metí en la orquesta de Fuenlabrada. O sea, ya fuiste dando paso a paso. Sí, sí, luego la agrupación de Fuenlabrada. Y luego ya retrocedió luego, entrando en Castilla. Luego ya lo dejé un tiempecillo por temas de novia y de... Es que la novia... La tonta y ahora estoy con el violinista de Mammardigan, todavía sigo dando clases. Porque siempre es bueno seguir aprendiendo. Siempre es bueno, siempre bueno. Aunque sepas más o menos, pues, que nunca se sabe cuál es el instrumento. Nunca. Y muy contento, lo mejor que me ha podido pasar la música es en Castilla, sin duda. Yo creo que lo que decíamos hace un momento, que yo creo que la música celta... Gracias, la música, mamá, perdona. La música folk, también pues, como que no hay mucho... Muchas bandas que se estén saliendo poco a poco, y aquí, aparte de las ya conocidas. Y aquí en España parece que todavía les da miedo muchas veces. Sí, hay muchos grupos folk celta que empiezan, ¿eh? Lo que pasa es que son muy poquitos luego a los que terminamos conocer. Evidentemente, a ver, aquí en España eso no se ha mamado durante toda la vida, como si puede ser en Alemania, en Inglaterra, en Finlandia y demás. Que allí es que es su cultura. Es que es su cultura. O sea, y aparte hay un nivelazo de composición allí que es increíble, que parece que es que tienen una batalla continua varios grupos para ver quién termina a hacer el grial de la canción folk, mejor, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí en España, pues nosotros por lo que hemos mamado New, un Mago de Oz, luego un poquito Sauron, etcétera, etcétera. Y nosotros es lo que estamos intentando. Y ahora Castilla. Claro, es lo que estamos intentando. Que joder, Castilla ha consolidado un poquito el rock celta en España, el folk celta en España, un poquito más potente. que no sea folk claro. tradicional, sino un poquito más potente, un yo poquito también, más cañero. Mucho. Yo creo que folk Castilla tampoco es. Tiene sus tintes folk, lógicamente, pero es más música medieval, yo creo más medieval. Más sí, medieval. Sí, digamos, tenemos por medieval. Medieval celta. Es que eso es lo bueno de Castilla, que exactamente no sabes lo que es. O te gusta lo que gusta, esto es lo que hay. No te puedes encasillar en ningún género, no, porque no, además, es un matiz total, un abanico, como decías tú. No nos gusta, no nos gusta. No, además es lo que nos ha dicho la gente cuando ha visto nuestros conciertos, ¿no? Porque la gente dice, es que no es un rollo de que vas al concierto y ves solo heavy y dices, ah, me aburro. No, no, es que mucha gente nos ha dicho, es que es un tema para todo el mundo, ¿no? Es como no sé, algo singular, ¿no? Siempre buscamos oídos que nos quieran escuchar. Y no es demasiado cañero ni es demasiado blando. Pienso que a los heavy les gusta y pienso que a los que no son heavy también les gusta. A los metaleros les gusta. Sí, a los metaleros les gusta. Los metaleros, sobre todo cuando le metemos caña a Guille y yo y Carlitos, les gusta bastante. A ver, vamos a presentarles a la gente a ver un tema cañero de este disco. A ver, ¿qué nos recomiendas? Juramento de las estrellas. Juramento o el jugular. Jugular. El jugular es el tema principal del disco. Pero yo creo que con ese terminamos la entrevista con el jugular para poder dejarle como cerrando el broche de oro. Vamos a escuchar Juramento de las Estrellas, que nos decía NASA, para todos esos cañeros que piden y que buscan. Y la verdad que es un disco pues muy mezclado de matices y que eso es lo que enriquece a este disco y a esta banda, claro. Porque esos son los caminos que siguen. Y esperemos que venga por mucho más material de Castilla. Trabajando para ellos estamos, con toda la ilusión nuestra, pero sobre todo a ellos que nos encanta verles saltar delante nuestra en cada concierto. Sí, si no es por ellos esto no existe. No. Eso es. Vamos a escucharlo. Disfrutarlo, chicos. Está bien aquí, ¿no? Mirando hacia el cielo, el juramento a las estrellas hará. zona del metal. Seguimos acá con los chicos de Castilla, desde Toledo, aquí en la Caverna Infernal. Bueno, seguimos, nos habíamos quedado en que se estaban escribiendo más canciones de estas para el próximo disco, ¿no? Eso es. A ver, como he dicho antes, en teoría iba a salir un disco doble con 20 canciones, que eran las mejores composiciones del 2010 al 2014. Con la insistencia de los fans de Castilla, los castellanos que nosotros llamamos, hemos sacado este jugular. Y ya para finales de año, principios del que viene, todavía no tenemos la fecha exacta, saldrá Renacer, que iba a ser el disco real. Y ya completa con las 13 canciones de las 20 que habíamos seleccionado. Renacer va a ser más cañero todavía. Va a ser con muchos tintes celtas, con mayor tinte celta que el jugular. Vamos aprendiendo en instrumentos, así que claro. Hay que ir metiendo más caña. Y bueno, sobre todo van a sorprender a los viejos seguidores de Castilla, porque yo ya les he dicho, por ejemplo, que en Renacer va a estarse de vientos o por dos reales. Y dicen, joder, ¿cómo los echábamos de menos en el jugular? No pasa nada, por dos reales lo vais a tener en Renacer y se de viento lo vais a tener en Renacer. No como vosotros la conocéis al 100%, porque ha cambiado mucho y os va a gustar mucho más. Oye, y toda la gente que le sigue, pues ya desde tiempos atrás, ¿ha sabido esperar? ¿Ha sabido esa espera tener mucha paciencia? Han tenido mucha paciencia. Yo me acuerdo de hablar con gente que nos ha ido a ver al Rocalaves en Ávila o, bueno, un Valladolid en las... Nos ha seguido prácticamente. Nos ha seguido desde el principio y decirme, joder, Chema, macho, ¿cuánto...? Músicos va a entrevistar, porque hay gente que sabe la cantidad de músicos exactos que han entrado por Castilla. Y dice, tío, mira, quédate. Ha sido un ejército entero. Quédate con los cinco primeros que entren, tío, quédate y haz algo ya, macho. Pero no, sí, la verdad que a esos fans yo les estoy muy agradecido. Porque la verdad que, joder, si entre mis compañeros ya me inundan de ilusión, porque cuando se quebró la banda yo me vine un pelín abajo. Ya. De decir, joder, esto contra la ilusión que tenía y se va para abajo. Y entre los que han entrado y esos seguidores del principio, son los que me están dando todavía más ganas de hacer más cosas e incluso de invertir mucho más tiempo, mucho más sacrificio, mucho más dinero y ofrecerles un espectáculo, no solamente musical, sino también visual en cada concierto. Ahí va, a ese punto te iba a tocar, porque también la banda, pues nos comentabas bajo micrófonos de que no solo es musical, también viene enriquecido por el tema vestuario, por el tema... espectáculo ahí en el escenario. Sí, es importante porque es que si no hacemos un espectáculo, vamos a nada más que escuchar música, cogemos y nos vamos, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente, aparte, disfrute, que vote. También en el escenario. Que vote de saltar. Que vote, no, que vote. No, porque la política ya está muy mellallada, no vamos a hablar de ella, ¿no? Pero sí que es cierto de que eso es lo que mola, es lo que atrae. Nosotros, aparte de hacer las canciones de Castilla y de tocarlas, aparte también intentamos, digamos, entre comillas, en descansos, meter musiquita celta tipo, pues bueno, tradicionales, Polka Titanic y demás, para que la gente salte, brinque, para que descanse un poquito de la dinámica de Castilla y luego seguir con la caña y con la guerra. Claro. Eso es. Mira, oye, la verdad que te iba a preguntar, ¿ha supuesto mucho... muchas dificultades el grabar este disco? Pues sí, sobre todo por tiempo, porque hemos querido hacerlo tan rápido, por la ilusión y por las ganas de meternos en un escenario que la gente disfrute, que eso también es una presión para todos los componentes del grupo, ¿no? Los ensayos, luego ensayar en casa, todo el trabajo. Yo, por ejemplo, es mi primer grupo en el que estoy, y espero que sea el último, y que me jubile aquí, pero sí que es cierto de que me he dado cuenta de una cosa, y no apreciaba tanto la música hasta que te metes en un grupo y verdaderamente sabes el trabajo que hay detrás. Claro. Todo el ensayo, ya no solo grupal, sino en casa, y horas y horas, y no me sale, y te bloqueas en una canción, y vuelta a empezar, y lo haces al día siguiente, preguntas a tus compañeros, oye, ¿me puedes echar una mano? Tal. Y bueno, eso es un sacrificio muy grande, pero que luego llevas una recompensa también muy grande. ¿Qué sientes tú al escuchar ya el disco elaborado? Bueno, yo... las presiones se me pone dura, pero... La flauta. No, la verdad, como te decía al principio, soy muy, muy... Yo además, yo creo que soy el más crítico del grupo, pero me gusta, pero nos queda muchísimo que mejorar, tanto como música, como técnicos, como en el escenario. Somos muy, muy novatos en ese aspecto porque somos todos nuevos, pero yo creo que va a ser un futuro espectacular y que a la gente le está gustando y que cuando ellos más disfrutan, nosotros más disfrutamos. Yo creo que nosotros igual, como público, pues, y seguidores también de la buena música, el verte hablar, el verte, el oírte, con esa energía, y verte tu cara, cómo se te viene ahí todo ese gran sentimiento, pues yo creo que a Castilla le auguro un futuro, pues, muy bueno. Quiero hacer un pequeño inciso, Patricia, un muy pequeñito. Voy a contar un secreto que muy poquita gente sabe de Castilla. El disco se ha grabado desde el mes de marzo, o sea, se empezó a grabar el 15 de marzo, y se terminó el 6 de mayo. Estamos hablando que Javi y Naza, en este caso, llevan en el grupo desde el mes de noviembre, si no me equivoco. Quitando Navidades. Quitando Navidades, que en Navidades tomábamos un pequeño descanso, desde el mes de noviembre. Pero es que Alex, el batería, es batería 8 días antes de empezar la grabación. Y Miguel, el cantante, estaba prácticamente grabado el disco ya. Entró a 6 días de empezar a grabar las voces. La presentación fue el día 2 de junio, como he dicho anteriormente, no sé si lo he dicho, y sí, si sí, no lo digo ahora, el 2 de junio. Miki y Miguel llevaban el grupo 20 días. Un reto, un verdadero reto, la verdad. Reto, pero es que lo malo que tienen estos es de estar conmigo. Es lo único malo. Yo soy de fechas muy cerradas. Me gusta porque pienso que la forma de trabajar de un grupo, o de un grupo por lo menos para intentar llegar a algo, planificar las cosas bien. Eso es, hay que planificarlo muy bien. Y sobre todo cuando somos tantos, cuando somos 7. Eso es otra cosa, porque también la banda, pues, lleva 7 personas y a veces hasta muchas más. Hay bandas que llevan mucho más. Y compaginar todo esto, pues la verdad que... Claro, 7 que vosotros veis sobre el escenario. Es que detrás del escenario hay 5 personas más. Y hay que organizar a todos. De una manera o de otra hay que organizarlos a todos. Es complicado. Pero esto, bueno, ya los estás escuchando y ya los estáis escuchando, oyentes de Zona del Metal. Esta gente se os va a comer las orejas. Oye, cuéntenos un poquito más sobre... ¿De dónde se origina el nombre Castilla? ¿Cómo nació ese nombre? Y sobre todo el logo, que veo que... Sí, es Floro. Es el protagonista de la obra de teatro. Tío Florito. Tío Florito. Castilla es fácil. El nombre del grupo es muy fácil. Somos de Toledo, somos de la zona de la Sagra. Y, joder, más medieval y más tradicional, con rock y tal. Leche, pues, Castilla. Tampoco íbamos a poner Castilla-La Mancha o Castilla-León, pero Castilla. Ya está, íbamos a Castilla. Reino de Castilla. Porque realmente el grupo se iba a llamar Levas, pero íbamos a tener un problema de que la gente, en lugar de entenderlo como los villanos de un pueblo que se unían al ejército del rey en momentos de necesidad, iban a confundirlo con el árbol de levas del coche. Y claro, iban a esperar ahí, tío, vestidos casi de moteros y tal. Y claro, vamos a ver a Levas, pero van vestidos de medievales, que no encajan las cosas. Así que Castilla, se quedó Castilla. O Levas también. Sí, claro, Levas. Levas, pero ya te digo. Ya lo dejamos para Talleres Paco, ya. Claro, nos patrocina Talleres Paco y ya, para que queremos más. Y ya el logo. Y Florito, Florito es nuestro jugular. A ver, la historia que escribimos, que es el acorde del alma, la obra que escribí con 16 años, pues es de un niño que ve a una feria gitana debajo de su casa, por la ventana debajo de su casa. Y es como si le embrujara esa música medieval, en la que ve que la gente da palmas, da el salto y tal. Y dice el niño, yo tengo que hacer esto. O sea, es mi sueño hacer esto, que la gente disfrute conmigo. Y por la noche al dormir, pues es como un hechizo de la propia música que le engaña a Floro. Florencio se llamaba Florencio, sí. de niño. Le engaña para buscar el acorde del alma. No existe, el acorde del alma es el que tú sientes cuando lo escuchas. Pero claro, viaja por toda Castilla, viaja por toda España, buscando el dichoso acorde. Le pasan muchas cosas, pues como juntarse con duendes y trolls en la noche de las hogueras, en la noche de San Juan, juntarse con brujas en la bruja que estará en Renacer, encontrarse con la muerte en varias ocasiones, el caso de Eternidad, el caso de Sed de Vientos, etc. Es una obra que nos lleva, pues eso, por toda España, hasta que luego viaja a Tierra Santa, que es el tercer trabajo de Castilla, ese va a ser el tercer trabajo, y luego a la que vuelve, que es a Jaén, que será el quinto trabajo. Ya te lo tienes todo montado. Está todo montado. Va a ser toda esa obra, la banda sonora de esa obra. Es el primer, los primeros 5 años de Castilla, lo que tenemos planificado. Joder, macho, ¿cómo? Eso es pensar en futuro, ¿eh? Yo estoy acojonado. Te vas a convertir en Frodo. Estoy acojonado por todo el material que tienes. No por abro el ordenador en casa, lo ven y echan, vamos. Empiezan a correr. Joder, eso es la, correr. Esa es la pasión. Es la pasión que le corre por dentro, que la verdad que un sueño que tienes y que... Es que realmente, a ver, vivir de nuestro sueño no lo estamos haciendo, pero sí estamos viviendo en nuestro sueño. Ojalá lleguemos el día en el que vivamos de nuestro sueño. De momento no. De momento estamos dentro de nuestro sueño, lo estamos disfrutando, como por ejemplo la entrevista aquí contigo, Patricio, que está siendo un placer y un gusto enorme. Un placer. Como en otros medios en los que llevamos yendo estos últimos 15 días, 20 días, como en los 2 conciertos que llevamos, como en los 5 que esperamos ya dentro de nada, etcétera. Por lo tanto, estamos viviendo dentro de nuestro sueño. Ojalá podamos vivir de nuestro sueño y ojalá podemos llegar a muchísima más gente, no solamente de España, sino también de Sudamérica. Y tuviésemos más tiempo. Eso data de que está calando la música de Castilla. ¿Por qué? Porque tiene mucha acogida, ya no solo en los medios, sino en el público. El público, la verdad, que está respondiendo muy bien. Muy bien, estamos muy contentos con ellos. Yo he visto en el concierto del día 2, me he fijado, además, pues, he fijado que había gente del día 2 en el día 9. Sí. Hubo gente, o sea, que repitió. Gente repitió. También es verdad. Eso dice, hostia, joder. También es verdad que era 20 kilómetros, vale. Lo compramos. Igual, pero joder, que si ya no es. Hay gente. Ya te he visto el día 2 para que voy a ir el día 9, ¿sabes? Pero no, que hubo mucha gente que vino a repetir. Pero aunque sea de al lado, con que vaya. Sí. Pues, sí. No, joder, y más que. Y tanto gusto. Y además, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando en Laza? Me gustó mucho. Porque a lo mejor el del día 2, el de la presentación, sí es cierto que nosotros estábamos un pelín más agobiados porque creíamos que salía todo bien y la gente no se ha acercado tanto a nosotros después del concierto, ¿no? Pero joder, el día 9 era abrazo tras abrazo, tío, que nos normal, encanta. Por ejemplo, yo no los conocía hasta que a lo mejor los hubiera visto en un concierto. Digo, molón, me voy, ¿dónde está Castilla? Y quiero repetir, o sea, son cosas que... El público hay veces que va por una otra banda, pero te encuentras con una banda X que le mola, pues ya te sigue, te comienza a seguir. Y te, es verdad que estos tíos tocaban hace tiempo, pero que han vuelto. Y mola mucho eso, lo que tú decías de tus fans, los primeros fans. Haz algo. Que no, que sí. Y escucha, algunos súper exigentes, ¿eh? Claro. Decirte, no, tío, esto tienes que hacerlo así. Pero bueno, espérate, que el grupo es mío, tendré que decidir yo cómo cojones voy a hacer las cosas. Me gusta mucho interactuar con el público. Una vez acabado el concierto, hoy día lo podemos hacer, ¿no? No tenemos unas masas que nos tire calzoncillos ni bragas, pero sí que es cierto que nos gusta hablar con la gente después del concierto, oye, te ha gustado, tal, incluso tomarte una cerveza con la gente y hablar de música y de lo que no es música, ¿no? Y luego, que por supuesto, lo que más aprendes, porque toda crítica es constructiva y esto pues lo has hecho muy bien, pues esto no se ha oído, habéis tenido un problema técnico de sonido, pues venga, hay que mejorarlo en el siguiente, ¿no? Entonces todas estas cosas te enriquecen como... Eso sobre todo te puedes llevar en la orden del día, porque la prueba de sonido, pues te puede jugar como no te puede jugar. Entonces la presentación del disco lo pasamos muy mal, muy mal. No, pero eso se entiende, el público... Sí, al final lo acaba entendiendo, sí. Porque en un directo, pues, oye, pero si luego te presentas con un disco genial, sí. Sabes que... Al fin y al cabo para ellos. Para ellos, ¿no? Claro, por eso es lo que te decía al principio, que tenemos que ser críticos nosotros, porque el público no te va a decir, se ha retrasado porque habéis tenido pruebas de sonido, habéis tenido problemas con el sonido y demás, pero nosotros sí nos los tenemos que decir, porque nosotros, la gente viene a vernos y queremos hacer un buen espectáculo, ¿no? Entonces, es importante... Tener todos esos detalles... Bien, bien, bien ajustado. Eso es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la grabación ya en el estudio? La grabación en el estudio... Caótica también. No, sí, ha sido caótica. Ha sido muy complicado, porque el que no estaba haciendo el tonto, porque la puerta tenía un agujerito, estábamos haciendo Jurassic Park de velociraptores. Y hoy en día hay estudios en donde va de uno en uno, ¿no? No, aquí no. Eran todos. Castilla, u otra cosa no, pero... Aquí. Vamos a ver, los americanos invadieron Normandía todos juntos. Pues nosotros, si es que grabamos todos juntos. Si hay que ir a beber, vamos todos juntos. Si vamos al baño... Bueno, al baño no vamos todos juntos. Pero casi. Bueno, casi no lo sabemos. No, la... fue muy divertida, las cosas como son, porque nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien, pero joder, fue complicada. Por el motivo simplemente que te estoy diciendo, Alex, dos semanas antes de empezar a grabar, una semana antes, ya no lo recuerdo bien, Miguel ya estaba grabado toda la instrumentación y vino a grabar las voces el chaval, que ha hecho un trabajo de puta madre. Muy bueno. Y Alex igual. Sí. Bueno, todo a contrarreloj. Sí, a contrarreloj. Sí, a contrarreloj. A contrarreloj, porque saben, aparte que saben que van a decir, Chema, retrasa. No. Es que por eso no me lo preguntan. No me preguntan nunca nada de eso. Los chicos nunca me lo dicen. Chema, ¿podemos...? No. O sea, nosotros, perdona, Chema, hablamos entre nosotros. ¿Qué idea vamos a hacer un motín. ¿Qué idea tiene Chema? Al final acabo diciendo a Javi. Javi, tío. Díselo a tu hermano. O sea que tú eres el intermediario ahí. Sí, sí me toca, sí. Y bueno, y seguimos el formato pues más usado. Batería microfoneada por completo, la batería real, no hemos usado ningún tipo de preset. Uh-huh. Bueno, no hemos usado ningún preset de ningún tipo, nada más que la voz, tiene un poquito de delay. El bajo igual, por línea, guitarras por línea. Y bueno, y hay que felicitar también a nuestro productor musical, a Eloy, que bueno, sin haber grabado jamás rock ni jamás heavy metal, ha hecho un muy buen trabajo. Y sobre todo no por la grabación, sino por aguantarnos a nosotros. que por cierto, la verdad que podéis, la gente que está escuchando de fondo, tienen plataformas digitales también. Sí. Físico. Eso es. En físico pueden comprarlo tanto en los conciertos de Castilla como en nuestra página de merchandising, en Merchify. Sí. En Merchify ponen Castilla y ahí les sale todo lo que hay: tazas, hay camisetas, hay carcasas de móvil, hay carcasas de móvil, hay tangas, hay bastoncillos para las orejas. Bueno, hay, no sé, un huevo de productos. Luego el tema en plataforma digital están en las más las 72 principales, como iTunes, Spotify, Google Play, etcétera. Y bueno, luego nos pueden seguir también por nuestro canal de YouTube, en Castilla Oficial, y también por nuestro Facebook, que es Castilla Rock Oficial. Y ahí también pueden escuchar las canciones y pueden criticar a Naza. Y por su Facebook personal también, me imagino, la gente que le conoce. Sí, sí, por Facebook personal, todos no, pues yo no tengo Facebook. Yo tampoco. Pero los demás del grupo tienen todo Facebook. Oye, eso tienes que contarlo, si tú también. ¿Cómo se vive sin Facebook? Pues de lujo. Se vive muy bien. Yo quisiera vivir. Pues, se vive de lujo. Escucha, yo pensaba que la leche iba a estar en oferta en el Mercadona por no tener Facebook, pero no, me sigue costando lo mismo que tiene Facebook. Sí. Principalmente es por tiempo, no es por otra cosa. Y aparte que me gusta mucho más hablar con las personas en persona que... Pero ¿sabes lo que pasa? Que estas redes sociales es como tú las quieras. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es. Porque mira, yo he hablado con gente por Facebook y ha habido la casualidad de encontrarnos en persona. Uh-huh. Pero gracias a Facebook. Sí, ¿eh? Sí. Facebook. Hombre, tiene su parte buena y su parte mala, como todo en la vida. Lo que pasa que, bueno, en mi caso ha sido más parte mala que buena, ¿no? las críticas y demás, no ya musical, sino ya de manera personal, bueno, pues hacen mella y dices, pues mira, se acabó. Claro, acabó Facebook. Que te metes en páginas de tías guarronas. También. Ahí va. Qué cabrones. Si te desvías por ese lado, ya. No, es que tú verás, se va el lado oscuro de la fuerza, pues ya está. ¿Qué cojones, Facebook? ¿Qué va? Facebook. Oye, vamos a escuchar un temita más y ya volvemos para irnos despidiendo, chicos. Muy bien. Que, joder, ya se nos viene la hora encima. Así que vamos a dejar, pues, Caminos de Castilla para recordar a la tierra. ¿De qué nos habla? Camino de Castilla temita. Habla del esfuerzo que tiene que hacer Floro en su viaje para encontrar el dichoso acorde. Vale, y bueno, tira de gente que nos pasa en la vida. Muchas veces el que esperamos que nos ayude no nos ayude, nos pisotea. Y el que esperamos el último que nos va a ayudar es el que nos ayuda. De ahí el ciego los colores ve y el mudo se lo explica. Lo que no te esperas es al final lo que te va a pasar. Genial. Con ustedes, Castilla y Caminos de Castilla. Joder, está siendo buenísimo. Zona del Metal. aquella que jamás ha de morir. Tierra de grandes caballeros y sueños dorados al dormir. Sienten que la vida puede darles algo más, pero en verdad los reyes en su trono solo pueden pasar. Nunca jamás sabrán si es leyenda o realidad. Despiértate ya, debes viajar. Se ciego los colores como un otra vez. La luna se maquilla y en una cita con el astro rey. Aún con mis paraquedas en mi alma estoy aquí. Llenas de magia y ilusión los caminos de Castilla. Bueno, pues aquí seguimos con los chicos de Castilla, ahí destripando ese gran disco de Juglar, que la verdad que es muy, muy interesante este disco. ¿Por qué? Porque tiene muchos matices del rock, de metal, de la música celta, de folk, de todo. Es un disco que no te vas a aburrir cuando lo escuches. La verdad que te animo a que lo consigas, porque es una banda que poco a poco pues va dando sus pasitos y que espero que algún día esté en donde tiene que estar realmente, aquí en la escena de nuestro país. Chicos, la verdad que para mí ha sido un placer tenerles y siempre renegando del tiempo, porque la verdad que el tiempo pues pasa y lo bueno o lo malo que te enseña también a conocer personas tan gratas como ustedes y tan buena gente. Muchas gracias. El sentimiento mutuo. Muchas gracias por y enhorabuena por ese gran disco, ese trabajo. Muchísimas gracias. Por todo el haber que tienen y sobre todo pues a tus compañeros, al resto, pues también agradecerles a... A ver, por acá tengo a Alex, a Carlos, a Guille y a Miguel, sí, que no han podido estar aquí, pero que forman parte de este gran sueño, como lo ha dicho Chema, que es Castilla. Pues muchas, buena, gracias. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima y que sepan que esta es su casa. Cuando quieras, aquí estaremos. Por lo menos nos sentimos como si estuviésemos en ello. Sí, sí, nos hemos pasado muy bien. Buena charla y muchas gracias. Nada más que hemos llegado, hemos abierto la nevera y nos hemos llegado a hacer. Pues como en casa, ¿lo acabo de decir o no? Claro, joder. Mañana otra. Y estamos pensando en tener ahí un sitio ahí donde tener frutos secos y todo. Pues ya, pues eso ya sería la hostia, ya. Eso sería, pues vamos a ver qué tal. Buen proyecto. Pues nada, yo para dejarles también, ya, yo también ya me despido porque ya vamos cerrando el programa. Voy a dejarles también con un temita de la banda. Yo creo que... La noche de las hogueras. La noche de las hogueras. Que yo creo que es el Jular, único... Jular. Ah, el Jular, hemos dicho, ¿no? Sí, estamos con el Jular. Sí. Vamos a escuchar el Jular. Y con ello nos vamos a despedir ya también de ustedes hasta el próximo sábado 30. Estará por aquí el maestro Star Mafia Boy, hablando un poquito también de toda esa gran trayectoria que tiene a sus espaldas. Y para mí sería un placer y va a ser un placer tenerle un gran músico aquí en nuestra cabina infernal. Así que les dejo y el próximo sábado nos volvemos a ver y a escuchar aquí en Zona del Metal desde Madrid, España. Cuídense mucho, maníacos. Buen fin de, disfruten del mundial y de la cerveza y cómo no, larga vida al Royal Metal Under Mundial. Cabrones. Historias yo voy a narrar, y por cuatro monedas una hogaza de pan. Mi voz hacia el viento yo voy a llevar, y mi historia comienza en este bello lugar. Deja que el canto que resuena en mí, libre quede para poder oír. Las leyes del hombre adornadas serán, solo canto lo que mi alma quiera expresar. Si vino en busca de la perfección, los acordes que creas tú después guardarían el sol. Crea esta canción para que saltes y bailes, esta es la vida del trovador. Y crea esta canción y la magia te atrapa, llevándote a un mundo de melodía e ilusión. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.